Pablo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias bien. Por atender. No, por favor. Lo queríamos consultar porque hoy a la mañana realizamos una nota con el concejal Juan Manassoni a raíz de esta orden que ha dado el Tribunal de Cuentas sobre la recolección en los contenedores para que pase por el Consejo Deliberante y se analice la situación ahí. ¿Cuál es su opinión? Porque Manassoni habló también de procedimientos poco claros, que querían conocer más de la situación, porque también teniendo en cuenta que no solamente abarcará el presupuesto de este año, sino de 2 años más. ¿Cuál es su análisis al respecto? Mira, el planteo se hizo también acá en el Consejo Deliberante. Yo creo que hay una errónea interpretación por parte del concejal Manassoni de cuál es la naturaleza jurídica de el contrato que firmó el Departamento Ejecutivo. Él interpreta, bueno, por lo que leí en alguna nota hoy a la mañana, un poco se desdice, ¿no? Pero él en principio lo que plantea es que esto es una concesión de servicio público y, como tal, como concesión de servicio público, debe ser aprobada por el Consejo Deliberante. Él en principio, y lo plantea en el recinto, dice, el Consejo Deliberante debería haber opinado sobre cláusulas del pliego, el Consejo Deliberante debería haber opinado sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de la contratación del servicio. Y esto no es así. Una concesión de un servicio público significa que el municipio se desprendería de la prestación del servicio público y se desprendería del cobro de la tasa por ese servicio público. Sería entregarle a una empresa privada, como se hace en las rutas, ¿sí?, donde el que presta el servicio total de ese concepto, que es alumbrado, barrido y limpieza, lo que nosotros le llamamos tasa retributiva de servicios, sea prestada totalmente por un privado. El privado no solo ejecuta las tareas, sino que además el privado le cobra a los vecinos. Esto no tiene nada que ver. El servicio público de la recolección sigue en manos del Estado municipal. Lo único que hace el municipio en este contrato es una de las tareas que comprende la recolección de residuos, que es el servicio de los contenedores, lo terciariza en una empresa privada, y para eso tiene que cumplir algunos requisitos, que es llamar a licitación pública, cosa que el Ejecutivo hizo, y en base a esa licitación pública, celebrar un contrato. Como ese contrato es de 30 meses, lo que el Consejo Deliberante tiene que hacer, y lo dice expresamente el Tribunal de Cuentas ante la consulta que hace el concejal Manassoni, Manassoni consulta que, como es un servicio público, debe convalidar todo el proceso el Consejo Deliberante. Y el Tribunal de Cuentas le contesta, no tiene que convalidar todo, y ya lo hemos dicho en el año 2005 en la Municipalidad de Olavarría. El Consejo Deliberante interviene solamente para autorizar los fondos que se comprometen de ejercicios futuros. O sea, cuando el concejal Manassoni dice, me dieron la razón. No le dieron la razón. Esto no es una concesión de servicio público. Y solo tiene que intervenir el Consejo Deliberante, no para aprobar toda la concesión, sino para aprobar solamente el uso de los fondos de ejercicios futuros. Eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas en respuesta al pedido de Manassoni. Solamente, claro, que tiene que ver de acá a 2 años. La intervención del Consejo Deliberante se limita a la autorización de los ejercicios futuros. Eso es lo que dice el tribunal. Ajá. Lamentablemente no lo tengo a mano acá para leérselo textual, pero si ustedes me siguen hablando, si ustedes me siguen hablando y yo mientras hablo con ustedes abro la computadora, claro, y busco el mail que me manda el Tribunal de Cuentas. Ahora, los pasos leer a seguir, Juan Pablo, ¿cuáles son? porque ante esto del Tribunal de Cuentas, dice, bueno, tiene que pasar por el Legislativo, por el Consejo, o sea, ¿los pasos a seguir cuáles son? Los pasos a seguir son que antes del 30 de diciembre, nosotros en el Consejo tenemos que aprobar el compromiso de ejercicio futuro. Ajá. Antes del 30 de diciembre, porque el ejercicio futuro es a partir del 1 de enero del año que viene. Hasta el 30 de diciembre tenemos tiempo de... A ver, espérame, a ver si... Bien, estamos hablando con el presidente del Consejo Deliberante, con Juan Pablo Frolic. Está buscando justo la carta del Tribunal de Cuentas. Para leer llegado, para ¿no? el textual, ¿no? Para digamos, para textual. Hacer referencia al textual de lo enviado. Sí, la pregunta que le hicimos a Manassoni también, Juan Pablo, tiene que ver si esto se había hablado antes. Digo, entre ustedes, ya sea bueno, de forma oficial o extraoficial, él dijo que lo había planteado en el Consejo Deliberante, en alguna sesión, que había manifestado esto que... y que no le quedó otra que ir al Tribunal de Cuentas. Lo planteó y se le explicó esto mismo. Uh-huh. Y él no le gustó la contestación y entonces fue al Tribunal de Cuentas. Bien. Bueno, está clara las posiciones de un lado del otro encontradas. Uh-huh. ¿Intuye que esto es también algo político? Sí, puede ser, la verdad que no, muchas veces hemos tenido discusiones por otros temas con el concejal Manassoni y es como que es reiterativo en insistir con su postura sin nunca aceptar la opinión de los otros. Es una sensación que me da a mí. No sé si es una que lo hace por una cuestión política o porque es su personalidad. La verdad que con otros concejales muchas veces, tanto nosotros como otros concejales, cuando nos damos cuenta que los argumentos del otro son válidos, los aceptamos. Y con el concejal Manassoni a veces es difícil que acepte que la opinión del otro, porque yo te estoy hablando como abogado, como hombre del derecho que puedo interpretar la ley orgánica de las municipalidades y la ley de contabilidad. Y en este caso, convalidado por la respuesta del Tribunal de Cuentas, donde el Tribunal de Cuentas dice... La intervención del Consejo Deliberante solo se limita a la aprobación de los ejercicios futuros. O sea, estás diciendo, no es necesario que el Consejo Deliberante tenga que revisar todo el proceso licitatorio. Entonces, yo no sé, ¿ustedes no tienen el dictamen del tribunal? No, en este momento aquí no, pero hagamos una cosa, si no le parece mal, lo buscamos tranquilo y lo reflejamos en el portal ABC Hoy, ya con la letra clara de lo que dice el Tribunal de Cuentas. ¿Le parece? Sí, si no, estoy buscando en la computadora, lo que pasa es que llegan tantos mails que... Está bien, no hay problema, queríamos saber la posición, ¿no?, de ambas partes, por eso no hoy... responder, acá está, a ver acá, no responder, porque encima no figura, acceso al domicilio electrónico, no me acuerdo la clave. No hay problema, queríamos tener las dos voces, ¿no? Las dos voces y reflejamos las dos. En el portal textual lo que dice la carta del tribunal, ¿le parece? Lo reflejamos. Estoy tratando de entrar. Estoy tratando de entrar. Si tienen tiempo. A ver, que se nos va el. Se nos está yendo el programa ya. Juan Pablo, lo reflejamos posteriormente en el portal con las dos. Las dos posiciones o lo invitamos la semana que viene aquí en los estudios con el dictamen en mano, bárbaro. Y lo tratamos. Bueno, bárbaro, pero quedó clara la posición. Claro. Bueno, bárbaro. Juan Pablo, muchísimas gracias. Disculpen que la verdad que estando preparado, estaba en otra reunión, no me preparé con el dictamen a mano para poder leérselo. No, pero, tranquilo. Disculpas. Aparte se tiene que ir a Espotán también, claro. A las 11. Bueno, gracias. Juan Pablo, gracias. Muchísimas gracias, que tenga buen fin de semana. Chao, hasta luego. Gracias igualmente.